tiene esa negra, que mala entraña tiene con fe. Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés. No hay un santo ni un cabildo y nunca falta ningún membé, porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies. Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté. Me santiguaba con apazote, con mejor ana y flor de café. Tras de la puerta siempre tenía un retrato mío puesto al revés. Hacía un saumerio y un reguío y lo echaba por la pared. Y todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté. Me tenían amarrado con pez, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pez, me tenían pero me solté. De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés. También me daba polvo de sapo, porque con eso me hinchan los pies. Y todo eso para amarrarme, con todo eso me le solté. Me tenía...